pues hemos tenido oportunidad de tener un panorama muy completo de lo que hoy está pasando en México. Los datos, la referencia, la puntualización que hace Valdina acerca del ejercicio periodístico, de sus riesgos, de la represión cotidiana, de la manera como son cercenadas muchas de estas libertades, y el planteamiento que nos hace Rafael Barajas acerca de este curso que tiene la lucha por estas libertades y en particular lo que hoy estamos viviendo. Yo quiero decirles que me parece que hoy estamos viviendo en México la instalación de una dictadura mediática. Una dictadura mediática que no proviene solamente del ejercicio en sí de las funciones propias del periodismo electrónico, sino que en ese ejercicio de las funciones del periodismo electrónico se combinan perversamente los intereses de la clase empresarial y de los principales grupos de interés que, manipulando ese presunto ejercicio libre de expresión y de comunicación, lo que hacen es, por un lado, imponernos percepciones. La elección de 2006 fue el triunfo del reino de la percepción. Generar apariencias a partir de instrumentos presuntamente científicos, como en el caso son las encuestas de opinión, que generaron ese vuelco de apariencia en el cual quien iba retrasado en la contienda por la presidencia de la República, Felipe Calderón, de pronto, gracias a estas infalibles encuestas de opinión, aparece punteando la carrera y a partir de ahí es instalado como un presunto fenómeno que va cambiando las cosas. Hablamos, ya se habló aquí de GEA, el grupo de economistas asociados, que tienen su casa de encuestas, GEA ISA. Quien hizo parte de esas encuestas, en las cuales se dio este vuelco milagroso que instaló Felipe Calderón, fue quien hoy es director de del espionaje político, quien hoy encabeza el CICEN. El mismo que era director general haciendo encuestas de opinión, hoy es el director del espionaje político y del trazo de las políticas sucias de combate político a través del CICEN. Otro de los encuestadores es hoy el coordinador de opinión de la presidencia supuesta de la República, que se ejerce en Los Pinos. Hoy justamente publican también varios medios la designación de aquel extraño personaje, Bernardo de la Garza, parte de aquellas familias terribles de delincuencia política, de los niños ecologistas que se han apropiado de prerrogativas, dinero para francachelas, para una serie de cosas y para enriquecimientos personales. Y ahora Bernardo de la Garza, aquel que salía hablando de la nueva clase política y los jóvenes participando y que declinó a favor de Roberto Madrazo y luego se retractó y se fue a estudiar fuera del país, ahora está como uno de los asesores de la presidencia de la República. Y otro es Rafael Fernández de Castro, un intelectual que forma parte de la plantilla de los opinantes tradicionales que vemos en uno y otro de los programas de radio, en uno y otro de los programas de televisión. Hoy se ha establecido una plantilla de opinantes. Todo lo que se quiera discutir pasa por una plantilla que obedece a los intereses del poder. No hay voces discordantes, no hay voces disidentes. Se llega al extremo de esa perversión endogámica del programa de Televisa Tercer Grado, en el cual un jefe, porque es vicepresidente de noticias, convoca a los mismos opinantes tradicionales de la empresa a que discutan entre sí, pero solo entre ellos, así como los matrimonios de la nobleza en los cuales los hijos salían con cola de cochino porque solo se cruzaban y solo vivían entre ellos. Bueno, así es Tercer Grado, solo opinan ellos de lo mismo que cotidianamente están diciendo en las mismas pantallas todos los días. Y se ha establecido ya, como en las novelas de política ficción, una especie de delito social de la disidencia y el pensamiento crítico. Pensar siquiera que hubo fraude electoral en 2006, o pensar que hoy en lo que se está es en un proceso de privatización de la industria petrolera, se convierte en una piedra de escándalo para académicos del ITAM, del Ibero, de muchas universidades privadas, para personajes como Fernández de Castro, que es, al mismo tiempo ha sido asesor virtual de Felipe Calderón, pero con careta de independiente concurre a foros y debates a expresar su libre, su libérrimo punto de vista, cuando en realidad forma parte de un proyecto político. Amparo Casar, que es, fue coordinadora de asesores en gobernación con Santiago Cruz. Pero se presentan como si fuesen simplemente limpias aves del zoológico intelectual que llegan a esparcir sus opiniones sin ningún interés, sin ninguna presión, sin nada que les esté moviendo más que libre ejercicio de la independencia intelectual. Todos ellos forman parte de este proyecto de lo que estamos viviendo en México, que trata de cancelar el ejercicio crítico, pensar, disentir. Bueno, ahora el IFE ya tomó, hoy debe votar el proyecto para que esté prohibido, incluso penado, que alguien se haga llamar presidente legítimo, porque se considera que con esa expresión se está denostando y se está lastimando a quien sí ejerce una función formal y jurídicamente aceptada, que es la de la presidencia de la República. Lo que estamos viviendo es una supresión de libertades, un control de las opiniones y la imposición de un clima que permite que unos cuantos estén desarrollando un esquema de control dictatorial en México. Tener el control del narcotráfico, porque finalmente esta guerra, entre comillas, que se vive en el país, no es más que un pleito de gerentes de un mercado que no va a terminar mientras siga habiendo consumidores, sobre todo en Estados Unidos. Mientras haya dólares a la espera de la producción latinoamericana de drogas y de tráfico, siempre seguirá ese que ha sido un tráfico controlado y administrado por los gobiernos federales, estatales y municipales durante larguísimo tiempo. La guerra contra el narcotráfico es una guerra absolutamente perdida mientras se mantenga en esos términos. Pero esa guerra le ha permitido a Felipe Calderón establecer a lo largo y ancho del país una red de control militar con la instalación de bases, retenes, destacamentos militares que no solo están hoy atentos a controlar este asunto del narcotráfico, sino que están atentos también para cuando llegue el momento en el que deban enfrentar las previsibles insurrecciones, molestias o enojos o movilizaciones sociales. En este cuadro de descomposición que tiene su origen desde mi punto de vista en la elección adulterada de 2006 y que de ahí vienen los patrocinadores de las políticas y las actitudes que ha tenido su producto, que ha sido Felipe Calderón, es decir, los empresarios, las televisoras, Estados Unidos imponiendo primero a un candidato como presunto ganador de una elección presidencial y luego exigiéndole el rédito, el pago, la ayuda que corresponde por los servicios. En todo este esquema, lo que hoy estamos viviendo es un proyecto que pretende tener dinero oscuro proveniente de esas fuentes del narcotráfico, dinero oscuro proveniente de las privatizaciones que siempre han beneficiado a unas cuantos miembros de las camarillas, para seguir teniendo el dinero que ejerza el círculo pervertido en el cual con dinero se pueda manejar la percepción pública y las elecciones, las urnas, el voto, los partidos se conviertan simplemente en simulacros que permitan legitimar, entre comillas, los resultados y las inducciones que desde los medios electrónicos, sobre todo la televisión, se van implantando y se van desarrollando. Hoy vemos cómo el propio ejercicio de la crítica en estos medios es un ejercicio hipócrita en el cual los conductores tradicionales se escandalizan con voces de acentos exagerados y dicen, pero es que ¿por qué hacen esto los políticos a los cuales les pagamos con nuestro dinero? Hay una franja seleccionada de crítica posible. tú puedes criticar y confrontar al gobernador fulano porque cerró una vialidad y no tiene sensibilidad para la gente que circula por las mañanas por ahí, o puedes criticar a determinados senadores o al Congreso en general, pero son críticas seleccionadas que solo van a los segmentos que no profundizan y que no son las causas reales de lo que está pasando. En México lo que hay hoy es una profunda miseria, una profunda injusticia y una profunda percepción social de que lo que ha sido esa institucionalidad de México hoy ya no funciona. Y no es solamente porque un candidato presidencial haya dicho al diablo con las instituciones. Es que hoy estamos viendo a la propia Suprema Corte de Justicia allanándose a todo este proyecto monstruoso de cambiar el sistema de pensiones del ISSSTE para convertirlo en otro esquema de desaparición de fondos de trabajadores, como lo que nos narraba Rafael respecto a los fondos petroleros mágicamente desaparecidos. Vivimos en el país del cinismo y de la decepción, en el país en el cual Vicente Fox puede pasearse tranquilamente acompañado de su despilfarradora y frívola esposa Marta Segur por las calles de México, luciendo la impunidad, la protección con el Estado Mayor Presidencial y con cuentas terribles acumuladas de corrupción y de saqueo por ellos y por sus familiares, sobre todo sus hijos, del dinero que debería ser destinado a lo que nosotros sufrimos diariamente. Cuando uno de sus familiares no es atendido en un hospital público, cuando no hay medicina en esos hospitales públicos, cuando no hay cupo en las escuelas, cuando la seguridad pública no es suficiente, cuando los servicios sociales y la atención a la gente no es adecuada, es porque mucho de ese dinero se está yendo en esa delincuencia de cuello blanco mediante los negocios, los contratos, las concesiones, las obras que se conceden a ciertos grupos empresariales que luego salen en los teletones devolviendo migajas de todo lo que se roban y tomándose las fotografías y las filmaciones en las que son blancas palomas generosas que regalan parte de su riqueza, y aparece Carlos Slim con Shakira regalando $200 millones en este hermoso proyecto de ALA, que es un ejemplo de generosidad y de amor por el prójimo. Por el prójimo al que han ido saqueando en cada llamada por celulares que a nosotros nos cobran por un segundo el minuto completo, todo lo que hay de desatención, de ineficacia y de todo lo que sucede, a cada uno nos van sacando de peso en peso, de cientos y de miles en peso, con esos negocios protegidos en los arreglos. Hoy lo que estamos viviendo en particular es un momento verdaderamente dramático del cual debemos tomar conciencia. El petróleo ha sido efectivamente mal administrado tanto por esas camarillas sindicales de líderes corruptos como la gran fila de funcionarios y empresarios que se han enriquecido saqueando todo lo que ha sido bien. De lo que se trata no es de mantenerlo en esa situación. De lo que se trata es de mejorarlo, pero haciendo a un lado tanto a contratistas cínicos como la familia Mourinho, que en un abierto conflicto de intereses son al mismo tiempo quienes cumplen funciones con estos contratos privilegiados, mientras uno de sus representantes es el que organiza el negocio de la nueva privatización petrolera. Pero todo esto nos lleva a tratar de entender y de tomar conciencia de que hoy no puede haber ni periodistas, ni caricaturistas, ni maestros, ni alumnos, ni ciudadanos neutros, ni mucho menos en lo que hoy nos quieren vender como objetividad. Yo soy un periodista objetivo porque no estoy ni de un lado ni de otro, sino que busco el término medio. Eso es falso, es tibiedad, es tibieza, que hasta la propia Biblia dice que habrá de vomitarse